purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 21º programa, además también el primero de 2013 y el que inaugura esta segunda temporada de Radioactividad. Se siente bien estar de vuelta compartiendo 90 minutos de música y cosas parecidas como venimos haciendo desde agosto pasado, excepto la pausa de las 3 semanas pasadas. Y gracias por seguir aquí o por volver tan pronto en caso de que se hayan ido por ahí. Hay una palabra en inglés que describe muy bien cómo veo yo lo que hacemos aquí, y es preaching, que no se traduce literalmente, bueno, mejor dicho, se traduce literalmente como predicar, pero no en la forma en la que lo haría un no sé, un pastor o un cura o algo así, sino como podría hacerlo también un gángster, ¿no? O alguien que cree hasta las últimas consecuencias, si se permite el cliché estilo COP 2005 en lo que dice, ¿no? Y otra cosa de la que me percaté durante mi breve estadía en Bolivia es cuánto mejor podría ser este programa si de verdad fuese una conversación con un camino de ida y vuelta, ¿no? Porque hablando con amigos, los pocos con los que pudimos vernos debido al escaso tiempo que estuve por allá, en conversación este tipo de cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Con el Lucho, por ejemplo, cuando hacíamos la música que escuchan todos hace ya más de 6 años, era más clara esa dinámica. Y en el caso de que seamos un trío, un cuarteto, ya es algo quizás más rico para los cuatro que participamos, pero no tan interesante para ponerlo en el formato radial. Pero bueno, espero que pronto, o por lo menos con esta cosa que es lo siguiente mejor, The Next Best Thing, podamos continuar conversando semanalmente sobre esta música que queremos compartir y que nos inspira, o invita, mejor dicho, a decir unas cuantas tonterías. Ya saben que seguimos sin una línea temática, pero siempre espero compartiendo música un poco interesante, y si es que hace falta una descripción un poco más precisa de lo que en lo que consiste este programa, pues están los anteriores 20 episodios, que los pueden encontrar en nuestro blog radioactividadshow.blogspot.com, donde también va a estar este, donde lo pueden escuchar en streaming, que está confirmado que es la mejor opción para las conexiones bolivianas. Se puede escuchar en calidad bastante buena, sin esperas y sin gastar demasiado dinero en conexiones de internet, todos los programas, o bajárselos también, dejar comentarios, críticas, sugerencias, lo que sea relacionado con el programa, o también compartirlo como lo han hecho por las redes sociales, o en el caso de David Mamani, que escribió una nota para El Deber, que también le agradecemos por el aguante, ¿no? Y a todos ustedes que durante 20 y tantas semanas han estado compartiendo el programa por las redes sociales, comentándolo con sus amigos, etcétera. Bueno, comenzamos sin más vueltas con una banda que debuta por estos lados, pero que es otra de esas que predeciblemente nos gustarían, o podrían adivinar que nos gustarían, por ser una banda medio noise, medio experimental, medio post-punk, un poco rara, etc. Y bueno, son los Swell Maps, que nos traen una canción de su segundo y último disco, Jane from Occupied Europe, del 80, si no estoy mal. Y bueno, la canción se llama The Helicopter Spies, así que vamos con los Swell Maps y The Helicopter Spies. Mucho se habla de la influencia que tuvo The Fall en la conformación del sonido de Pavement, pero incluso ellos mismos apuntaron que se quería más bien parecer a Swell Maps antes que a la banda de Marky Smith. Y es por esa vía como nosotros llegamos a los Swell Maps, y por la recomendación de Pavement, ¿no? Por su mención de que era una de sus bandas favoritas o algo así. Y ciertamente hay mucho parecido entre las primeras grabaciones de Pavement, digamos los CPs hasta Slanted Enchanted, y lo que hacían estos ingleses, pero en realidad el impacto de los Swell Maps se sintió casi de inmediato entre sus pares, ¿no? Basta escuchar cosas como de este mismo disco, James from Occupied Europe, por ejemplo, Whatever Happened Next, se nota como Sonic Youth les chorean durísimo, ¿no? Para quizás no su primer disco más No Way, pero cosas como, por ejemplo, incluso el último disco, ¿no? Antena, del disco que sacaron, Sonic Youth Eternal 2009, es casi una copia de Whatever Happened Next. Y Swell Maps estaban básicamente conformados por dos hermanos, que eran Nicky Sudden y Epic Soundtracks, por supuesto que no son sus nombres verdaderos. Y proclamaban como sus influencias una mezcla de Can y T-Rex, y se nota, ¿no? Esa especie de fragmentalidad post-punk heredada de las aspiraciones arty de Can, pero también un impulso puramente rock and rollero, ¿no? Al estilo de T-Rex, cosas ambas que se encuentran en esta canción de Helicopter Spice, la que acabamos de escuchar y que por eso la decidí incluir en el programa, ¿no? Además, a diferencia de otros grupos de la época, ¿no? Del primer post-punk, tampoco son oscuritos, ¿no? Tienen mucho sentido del humor, pero sin esa pomposidad radical, casi misantrópica de Fall, por ejemplo, ¿no? Y aunque aspiran al experimentalismo, no tienen esa seriedad, digamos, profesorial de gente como Wire, por ejemplo. Duraron poco tiempo en activo, quizás porque a pesar de que tuvieron repercusión entre sus pares y, digamos, crítica, no tuvieron éxito comercial, y eran un grupo que aspiraba a eso, no querían ser, la revelación artística, sino ser una banda de rock and roll, pues esa era la intención con la que la banda se había formado a principios de los 70s, ya en la sala de la familia Cummings, creo que es, de donde vienen los Nicky Sudden y Epic Soundtracks, estos hermanos. Y bueno, por eso se disolvieron luego de estos dos discos del 79, su debut, que era A Trip to Marineville, sí, y del 80 o el 81, que es este Jane from Occupied Europe. Y después de eso, Nicky Sudden formó The Jacobites, una banda mucho más rock and rollera, ¿no? Que reconocía entre sus influencias a The Faces y a Los Stones, por ejemplo, en la que algunas veces también participaba su hermano Epic Soundtracks, y se dedicó también a ser escritor de rock. Murió hace poco, el 2006, bueno, ya no hace poco. Y en el caso de Epic Soundtracks, formó parte de varios grupos de la segunda línea del rock gótico, como Crime and the City Solution, en el que también participaban nuestros no héroes, pero nuestros músicos favoritos, que es Roland S. Howard, y en These Immortal Souls también, que eran básicamente proyectos mellizos, también muy darky. Y luego se lanzó como a principios de los 90 como solista, un poco al estilo de Syd Barrett o de Harry Nilsson, así un poco excéntrico, pero también con raíces profundamente clásicas y muy muy idiosincrásico en sus letras y demás, pero no tuvo mucho éxito, ¿no? Y murió bastante joven, no recuerdo si a mediados de los 90, creo que sí. Llegó a sacar dos o tres discos solistas con participación de miembros de R.E.M., de Sonic Youth, no estoy seguro si era Thurston Moore o Lee Ranaldo, Jay Maskis de Dinosaur Jr. también, o sea, un quién es quién de de la primera oleada del rock alternativo de los Estados Unidos, porque precisamente era la gente la que había influenciado esta banda. Pero y justo hace poco han hecho un reissue de estos discos solistas de Epic Soundtracks, que se pueden encontrar seguramente para bajar por ahí. Pero bueno, después de escuchar los World Maps y hablar de bandas post-punk que tuvieron impacto entre sus pares casi inmediato y perduraron a través de las generaciones, hay un ejemplo, digamos, imposible de olvidar, que va a sacar un disco esta banda de nuevo dentro de unas semanas más, en febrero. Ya no conocida ahora como The Birthday Party, sino como los Bad Seeds, liderados por el incombustible Nick Cave, que aquí nos traen una canción en su primera encarnación, si es que vamos a olvidar a The Boys Next Door. Así que bueno, vamos a escuchar a The Birthday Party, la banda que le dio al mundo a conocer al gran Nick Cave, con Big Jesus Trashcan. Así que vamos con eso. Bye. Y entre otras cosas, ahí teníamos al link de Rowland S. Howard, que tocó con Epic Soundtracks tanto en Crime and the City Solution como en This is Immortal Souls. Y bueno, acá aparece en la primera banda que lo hizo famoso, si es que en algún momento se podría pensar que fue famoso, que son The Birthday Party, con este su casi clásico, pero bueno, es quizás una de sus canciones mejor conocidas después de, no sé, Release the Bats o Nick the Stripper. Y se puede notar el primitivismo puramente punk de esta banda, ¿no? Que, sin embargo, como los Cramps, miraba un poco más atrás al origen del rock y lo recuperaba con esos elementos de profunda transgresión que le son nativos, ¿no? O sea, a veces pensamos en el origen del rock como, no sé, Bill Haley y los Comets, pero habría que ver, por ejemplo, no es tanto los salones de baile que nos muestran en Gris, por ejemplo, de nuevo, sino las casi revueltas que provocaba Rock Around the Clock cuando salía en los créditos de Blackboard Jungle, la película esta que prácticamente generó una revolución rock and rollera en el mundo de una forma que ni siquiera el mismo Elvis Presley lo consiguió. Es esa sensación la que tratan de recuperar o evocar los Birthday Party, ¿no? Quizás con un poco más de suciedad y con algo de, no sé, de cosas postmodernas alrededor, pero lo consiguen, ¿no? Y también de ahí es que se vinculen con Radio Birdman, otra gran banda primitivista de Australia. No hay que olvidar que Nick Cave es australiano. Que hacía algo parecido unos cuantos años antes, pero con el surf rock, ¿no? Y lo llevaba por el camino del punk. Hemos hablado ya del relato este de Henry Rollins, que cuando los vio a los Birthday Party quedó pasmado. Y un tipo, además, de que ya tenía sus propias experiencias duras en carretera con Black Flag, porque se la pasaban más tiempo peleando con el público a puñetazos, literalmente, que tocando, ¿no? Y quizás fue ese otro de los elementos por los que el grupo se disolvió tan rápido, ¿no? Pero eso no quita que hayan sido unos músicos excepcionales, ¿no? O que simplemente provocadores. Eran gente que tenía cosas que decir y tenían además sustancia. Por ejemplo, la batería de esta canción tiene un swing, pero súper clásico, a pesar de que la canción es casi casi el nacimiento del psychobilly, ¿no? Y bueno, ni hablar de Nick Cave, que es un monstruo por cuenta propia, ¿no? Que inclasificable, además. O la guitarra de Rowland S. Howard, ¿no? Que es pura originalidad, ¿no? Que sí, claro, tiene elementos de Ron Ashton, de los Stooges, pero no es una guitarra, digamos, rock and rollera típica, ¿no? Ni rockabilly. Está también ese como esa atmósfera de esquizofrenia, ¿no? Pero también de absurdo, no, mejor dicho, de ridículo, ¿no? Porque el sentido del humor que tiene Nick Cave es tremendo, ¿no? Probablemente hay gente que se toma todas las cosas que dice como serias, pero hay que entender que una canción tan deliciosamente blasfema como esta, ¿no? Que habla del retorno de Jesús como un greaser del infierno, ¿no? Que maneja un hot rod y tiene el pelo sucio en un copete, así, y viene con un traje de oro para matar, simplemente así. Como quizás hace el reverendo de Night of the Hunter, pero es probablemente Nick Cave sea un tipo más serio y bastante moderado de lo que nos imaginamos, ¿no? Que hace todas estas cosas como exageradas a propósito, ¿no? Tratando de reírse con y de nosotros, ¿no? Quizás en algún momento la heroína hizo de Nick Cave un tipo un poco o excesivamente serio, ¿no? Pero ya se le pasó, ¿no? Y no es su personalidad, digamos, original, ¿no? Sino que se regocija con esta especie de humor over the top, exagerado, ¿no? Que deforma la realidad hasta un grotesco que de cierta forma también revela aspectos que no nos agrada tanto notar en nuestra realidad, ¿no? Y como añadido también están las visiones de América que propone, ¿no? Que lo normal es que gente que llega de fuera de los Estados Unidos y trata de escribir sobre los Estados Unidos lo hace bastante mal, pero Nikkei siendo australiano consigue como sintetizar esa y lo digo yo sin haber estado en Estados Unidos siquiera, pero esa idea del American Gothic, ¿no? Y lo convierte en una vía de expresión musical novedosa y parte esencial de la propuesta de Kate. Pero bueno, cerramos esta especie de trilogía post-punk con una banda bastante más experimental que los Swell Maps. Pero qué bueno, eso se debe porque tenía sus raíces más bien en el arte contemporáneo, en las performances y no tanto en la música, ¿no? Hablamos de Throbbing Gristle, esta legendaria y poco escuchada banda de Inglaterra que nos trae Dead on Arrival. Así que vamos con Dead on Arrival de Throbbing Gristle. Thank you. Ahí teníamos a Trovin Grizzle con Dead on Arrival, esta canción que al ser una grabación en vivo de uno de sus shows del 77 es una buena muestra de lo que era un concierto de la banda por aquel entonces, ¿no? Que era, al tratarse Trovin Grizzle de un proyecto multimedia que evolucionó integral y temporalmente en una banda a partir de justamente una cosa que estaba diseñada para hacerse en museos de arte contemporáneo. Es como la esencia, ¿no? La cosa más pura de esta experiencia que estaban tratando de ofrecer. Eso sin desmerecer el resto del material de este disco, Dead on Arrival o The Third and Final Report, que es del 78, sí, 78, porque el primer disco es del 77 y el Tune Jazz Funk Race del 79, ¿no? Es el segundo disco que tiene algunas canciones que experimentan con ya técnicas de grabación o con el hecho de que se traten de canciones grabadas en un LP, por ejemplo. Tenían música hecha con una, no sé, una cosa que se llama computadora, ¿no? Que por entonces era seguramente casi un monstruo, ¿no? Una cosa sacada de una película de ciencia ficción. La primera canción de este disco son datos de grabados en cinta de una computadora, ¿no? Y por eso se llama IBM o IBM. Pero bueno, el origen, decíamos, de esta banda está en Comb Transmissions, que era una troupe, no sé, un grupo de arte contemporáneo, ¿no? Que hicieron su famosísima exhibición Prostitution el 76. Y esto atrajo a Peter Sleezy Christopherson, que era un geek de la electrónica y de la música rara, y que eso potenció lo que era esencialmente dijimos, un grupo de performances, y lo transformó en una banda, ¿no? Sleezy fabricó sintetizadores, máquinas para procesar cintas que, si existían por aquella época, eran increíblemente caras. Además, lo hizo a su gusto, ¿no? Y de forma totalmente do it yourself, totalmente punk. Recuerdo que leí alguna vez que un sintetizador lo había hecho para manipular samples, juntando caseteras, que estaban, o sea, las sacó de aparatos de sonido rotos, y esas caseteras, cada una estaba conectada a una tecla. Cuando apretaba uno una tecla, claro, disparaba, lo hacías, le daba el play, digamos, de la casetera, y claro, se podía manipular con las cintas. Prácticamente era como un Mellotron sampler casero, no, un Fairlight casero, de hecho. Y por entonces, a finales de los 70, un Fairlight costaba algo así como una casa, ¿no? Cientos de miles de libras esterlinas. Y toda esta experimentación le fue posible porque en esa época Inglaterra estaba sufriendo una reconversión industrial. Se estaba yendo a la mierda su industria del acero y de las manufacturas, y quedaban muchísimas fábricas abandonadas, ¿no? Y los Comb Transmission, los que se convertirían en Throbbing Gristle, vivían en una fábrica, ¿no? Y tenían mucho espacio y tenían desechos y electrónicos industriales para trabajar con ello como instrumentos, ¿no? Y de ahí que el concepto de la banda haya sido crear una fábrica de muerte y destrucción, ¿no? Estaban muy influidos por Günter Bruce y el accionismo vienés, sin duda, ¿no? Y de hecho, la banda que acompañaba las performances de Comb Transmission se llamaba Death Factory, ¿no? La fábrica de la muerte. Y hacía, bueno, música en vivo para las performances. Y ese fue el inicio de la música industrial de verdad, ¿no? O sea, no me jodan con Nine Inch Nails, ¿no? O sea, eso está bien para fans de Tool, Mars Volta, esas cosas, pero la música industrial es Throbbing Gristle, Luigi Russolo, Neubauten, que se proponían ellos mismos como basura postindustrial, ¿no? Música industrial para gente industrial, como era el logo de, o el logo, el slogan, mejor dicho, de Throbbing Gristle. Pero bueno, basta de mala onda y de bandas post-punk herméticas intelectuales, ¿no? Tan oscuras como, no sé, un día lluvioso en Birmingham o algo así. Vamos mejor a escuchar una banda que nos gusta a todos y que tiene, además, todas las credenciales para hermanar brillantez conceptual con appeal pop. Y no podría ser ninguna otra banda que New Order, que por fin debuta en el programa después de semanas y semanas con su mega hit Tips Like Us. Así que vamos con New Order y Tips Like Us. every evil. Love is the air that supports the eagle. It's called love, and it's so uncool. It's called love, and somehow it's become unmentionable. Bueno, ciertamente es difícil decir algo nuevo sobre New Order o decir algo más, porque supongo que si están escuchando el programa saben bastante bien la historia de New Order, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? Que Tears Like Us es una canción que no está en ninguno de sus discos, era un single que lo editaron luego en Substance del 87, su recopilatorio de singles, que suena un poco a Don't You Want Me Baby de Human League, y que tiene mucho más que ver con el pop explorador de Low Life, el disco del 85 que sacaron New Order, que con las aristas todavía un poco post-punk de Power Corruption Lies del 83, que es una mezcla única de melodías de pop sintético, esa contundencia de disco mutante casi proto-house, ¿no? Por algo está Arthur Baker ahí, el bajo profundo y algo tristón de Hooky, la batería perfecta de Stephen Morris, esos teclados gélidos pero emocionalmente potentes, se podría decir, de Gillian Gilbert, no sé. Parecería que está hecha para hacer el soundtrack de un desfile de modas tardo ochentero, ¿no? Y por cierto, ¿qué putas le pasó por la cabeza a Oscar García para poner el soundtrack de Las Bellas Durmientes, La Internacional, en un desfile de modelos? O sea, qué chistosito, o sea, qué ingenioso, ¿no? Puta, ¿qué? Mátenme si algún día estoy así, por favor. Y por cierto, qué mala que es Las Bellas Durmientes, por Dios. Pero bueno, mejor estamos hablando de música disco interesante como esta, ¿no? En el que podían haber puesto una de esas divas de los de finales de los 70s en lugar de a Bernard Sumner cantando esto, ¿no? Que por ese lado se acerca un poco al soul sintético de cantado por hombres de mediados de los 80s, ¿no? Y bueno, las letras románticas pero intrascendentes de siempre, ¿no? Que dicen algo así como en algún rato, y es como raro, el amor es la mano que apoya al águila. O sea, what the fuck, ¿qué? Pero bueno, por suerte no es la parte más importante de la música de New Order, ¿no? sino a su fusión entre música bailable, dance, electrónica y rock. Y bueno, antes de seguir, había una anécdota que leí en la autobiografía de Peter Hook hace poco, que contaba que cuando The Jesus and Mary Chain querían tocar en la hacienda, en el boliche de los New Order en Manchester, pidieron que les pongan, creo, 15 o 20 seguratas, ¿no? O sea, bouncers, para que los cuiden, ¿no? Guardaespaldas, no sé, en el escenario, ¿no? Porque tenían miedo de que haya una revuelta y los peguen, porque era justamente la época en la que están haciendo shows de 25 minutos de feedback y a la mierda. Pero él dice que se enojó de eso Peter Hook y dijo, bueno, si quieren hacer este tipo de cosas tienen que tener los huevos para defenderse, ¿no? Para pelear por ellos, ¿no? No van a esperar que nos pongamos ahí a 100 guardaespaldas para que los defiendan. Y les dijo a los guardaespaldas que no salgan. Y dice que se emputaron jodido por eso los de Jason Mary Chain, ¿no? Porque casi los matan, ¿no? Y bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Lo que decía Hookie, que aunque es un poco un código patanesco al estilo de las cosas que le gustan a Peter Hook, pero bueno, si quieres hacer arte que jode a la gente, tienes que tener los huevos para bancarte lo que traiga eso, ¿no? Como consecuencia. Pero bueno, seguimos escuchando bandas ahora más nuevas, ya no como las primeras cuatro que hemos escuchado, que son clásicos, por no decir canciones antiguas. Ahora vamos a escuchar una banda mucho más contemporánea, con un disco del año pasado, aunque tiene sus influencias claramente centradas en esta época post-punk y medio new wave. Se trata de Future Islands, esta banda tristemente desconocida, quizás porque no se la compró Pitchfork, aunque tiene, para mi gusto, mejores experimentos de esta onda, como decíamos, disco sintético, que se llama Chromatics. Así que vamos mejor con Close to None de Future Island. Aunque seguro que a primera escucha no lo parece, Future Islands es una banda de Baltimore, o Baltimore si quieren pronunciarlo como los americanos, no de Inglaterra, y de hecho yo incluso por algún tiempo pensé que eran ingleses, ¿no? Pero son de Estados Unidos, ¿no? Y tal vez lo que lleva a la confusión es un registro de su frontman, ¿no? Que no me acuerdo el nombre ahora, pero es como dos tercios de la banda, ¿no? De su, no vitalidad, pero de su originalidad, porque musicalmente tanto el bajista como el tecladista son unos capos, ¿no? Pero no tienen un elemento tan personal o tan innovador como la voz de este tipo, ¿no? Que de la digamos, combinación de esos elementos, ¿no? De ese revivalismo, de esa actualización de New Order, digamos, con esta interpretación tan operística, exagerada, desaforada, lo que sea, sale uno de los mejores discos, no del año pasado, sino del 2011. Es que es lo que la vida transatlántica te hace, ¿no? Que he tenido en 2 semanas, invierno, verano, año nuevo, así que ya no sé, vuelta a la universidad, o sea que ya no sé ni dónde estoy, ni qué fecha es, ni nada. Menos el año. Bueno, y Future Islands con este synth pop, con teclados bien Cosmischek, que al principio, sobre todo esta canción, ¿no? Con ese build up hacia el clímax este de emotivo, suena muy a Popol Vuh, a Tangerine Dream. Tienen una profunda melancolía subyacente, ¿no? Que claro, cuando empezamos a escuchar las letras entendemos que son torch song tras torch song, no es una crónica ya no del fin de un romance, sino de su resaca, digamos, ¿no? Del disco On the Water, creo que se llama, del 2011. Es sobre eso, ¿no? Está escrito inspirado en el rompimiento que tuvo el vocalista con algunas de sus novias, ¿no? Y es cierto que es algo afectado, ¿no? Con ese exceso de, digamos, confesional en las letras y la interpretación tan manierista, pero en nuestra realidad contemporánea es todo tan banal que se comprende que alguien quiera jugarse por el todo por el amor, digamos, ¿no? Y lo digo yo, que soy un antirromántico convencido, ¿no? Pero que comprendo y hasta cierto punto disfruto del producto de esas decisiones mal tomadas, ¿no? Como puede ser esta canción de Future Islands. Y bueno, decimos que Future Islands es una de las bandas interesantes que han aparecido en los últimos años, que se mueven dentro de las mismas coordenadas que los grupos que la rompen en Pitchfork, ¿no? Chairlift, Chromatics, pero que no son incluidos por algún motivo que los conocemos. Y algo que pasó este año, y ya años anteriores, porque Sun Arrow es una banda que ya tiene unos 3 o 4 años de existencia y que nunca llegaron a romperla en grande, y menos este año, sobre todo en esta onda indie hipster comercial de, digamos, nucleada en Pitchfork, hicieron un disco con The Congos, un grupo vocal famosísimo de Jamaica, de roots reggae y dub también, y que es un disco excepcional porque nos muestra que pueden, lo que sigue habiendo vías de exploración para el dub. Y fue reconocido por un sector limitado de la prensa especializada, pero no por estos otros medios que decíamos más hipster, que a pesar de que Sun Arrow es esencialmente una banda más de indie rock, ¿no? Pero bueno, sin más vueltas al asunto, vamos a escuchar a The Congos solos, The Congos solos, ¿no? No con Sun Arrow. Con una canción de su obra maestra, que es The Heart of the Congos, del 71, si no me equivoco, y la canción Ark of Covenant. Así que vamos con eso. that sunrise, it shines out of the heart of the Capernaum. It shines out of the heart of the Capernaum. Dreams of some warriors, dreams of some warriors, they were all safe in the heart of the Capernaum. Even the ants, saving another sugar bun. Ahí teníamos a The Congos con Ark of the Covenant, esta canción que hemos tomado del disco The Heart of the Congos, que es en realidad del 77 y no de principios de los 70 como había dicho yo, y que como podrán sospechar fue por todos esos artilugios sonoros y señas dub, fue producido por nada más y nada menos que el grandísimo Lee Scratch Perry. Que acá, a pesar de haber dejado su marca tan clara, está bastante contenido para lo que solía ser su estilo de producción, ¿no? Que esencialmente se comía a los artistas y así los ponía a grabar voces secundarias en sus devaneos dub, ¿no? El caso de los Congos es distinto por al menos un par de cosas, ¿no? La primera, que es un disco de Roots Reggae, cuando Perry es conocido por el dub, o los experimentos dub que hacía. Y la otra porque fue un fracaso comercial, algo totalmente desconocido para Perry, ¿no? Que cada cosa que sacaba era un hit tremendo. Y bueno, también es una canción con meta referencial, porque al margen de hablar de las arcas bíblicas, ¿no? Del arca de Noé, del arca de la alianza, el legendario estudio de Lee Scratch Perry era The Black Ark, o Black Ark Studios, donde prácticamente se grabó lo mejor y lo más avanzado del dub y del reggae jamaiquino, o de toda la historia en realidad. De ahí esto también como un homenaje a este estudio, ¿no? Lo de Ark of the Covenant, de Black Ark. Y además es un freak total, Lee Scratch Perry, se lo conocía por usar incienso y otras cositas en su proceso de grabación, enterrar micrófonos, cintas, dormir y vivir. Estaba loco, ¿no? Vivía en el arca, en ese Black Ark. Y escribía cosas en profecías en las paredes, al punto de que al final de los 70 se volvió loco y más loco todavía y quemó el estudio, ¿no? Y ese fue el fin de esta, digamos, experiencia innovadora dentro del reggae y de la música de raíces en general. Y bueno, este disco no solamente tiene el talento de Cedric Meaton, que es el vocalista de registro alto, el falseto, o de Roy Ashanti Johnson, que es el más bajo, que son los Congos, sino de gente tan brillante como los Sly and Robbie, tiene The Meditations, Gregory Isaacs, en fin, un casi quién es quién de reggae de por aquella época, que además era su edad de oro, ¿no? Y bueno, estábamos escuchando música de raíz, así que seguimos con eso. En este caso vamos a hablar de nuestras raíces de música andina, con una banda del Perú que está también entre lo más innovador de por allá, ¿no? Y de su época. Vamos a hablar de su historia luego de escuchar la canción, que está tomada del soundtrack de la película dedicada a El Cholo Sotil, este grandioso futbolista peruano que militó en el Barça también y que es compadre de Johan Cruyff. Y bueno, del soundtrack de esa película, hecho por El Polen, que es la banda, vamos a escuchar a continuación la canción La Flor. Así que vamos con La Flor de El Polen. Dice la leyenda que si tú eras peruano en los 70s y venías a Barcelona y te descubrían, no tenías que pagar el taxi o probablemente el consumo en un bar o alguna cosa así, ¿no? Tal había sido el impacto que tuvo el Cholo Sotil, probablemente uno de los primeros jugadores sudamericanos, no argentinos o uruguayos, en incluso quizás argentinos y uruguayos, porque fue en los 70s, ¿no? Que realmente dejó huella en la parroquia culé. En una época además en la que la lucha, o el simbolismo mejor dicho, político y también de cierta forma, nacional del Barça estaba en un punto álgido, ¿no? Y fue la llegada de Cruyff también la que lanzó al Barça una nueva era futbolística, ¿no? que todavía sigue dando sus frutos hoy en día. Y que, bueno, llevó al compadrazgo con, con el Cholo Sotil, ¿no? Y el Cholo es el protagonista del documental del que estas canciones son soundtrack hechas por el Polen. Y que, bueno, tienen algunos dejos de guitarra medio hindús, así como con drones, o como si estuvieran tocando las cuerdas simpáticas. Es un poco psicodélico, es música fusión de principios de los 70, desde el 72 este disco. Pero tiene una sobriedad que le vendría muy bien al soundtrack de Las Bellas Durmientes, que se nota que me ha desagradado bastante la película, seguro, pero que exagera con el uso de la música al punto de que parece que quisiera musicalizarlo todo como si te estuviera queriendo explicar lo que está pasando, ¿no? Así emocionalmente, o sea, esto es misterio, o esto es momento íntimo, padre-hija, o sea, no hace falta, ¿no? Pero bueno, esa sobriedad es lo que caracteriza el soundtrack del Polen. Y que la historia de la banda también es un poco llamativa porque eran los Chains, estos. Esa banda así, tan garachera como los Psychos, a mediados de los 60s en Perú. Pero que descubrió The Incredible String Band y les voló la cabeza y se fueron a vivir a una comuna hippie. Y un par de años más tarde fundaron este proyecto, digamos, más étnico, folky que garachero. Y aunque esta canción es original, hay algunos como que versiones de folclore costeño y andino del Perú. De hecho, una canción balicha que es muy parecida a la melodía, la de Boquerón Abandonado, que no sé si es una coincidencia. O Cholito Pantalón Blanco también, que es una canción maravillosa que está en este disco. También Gustavo Santaolalla, que por entonces era parte de Arcoiris, viajó al Perú para encontrarse con estos músicos para proponerles hacer una especie de red, ¿no? Que incluyese a Arcoiris, el Polen, los Jaivas y Génesis de Colombia, ¿no? Que eran como los cuatro jinetes de la fusión entre rock, folk y folclore sudamericano. Pero creo que no prosperó, ¿no? Porque al final sacaron un siguiente disco, los el Polen, que es bueno, es, ¿qué se llama? Algo así como Fuera de la Ciudad, creo que es, que era uno o dos años después de ese soundtrack. Y que, bueno, no les fue muy bien y se disolvieron hasta donde sé, ¿no? El Polen, no tengo más noticias de ellos, por lo menos. Y bueno, pero con el Polen y con esta canción larga pero no rara, hemos llegado al casi final de nuestro programa. Vamos a escuchar la última canción, que no podría ser de otra forma, es nuestro protector y espíritu tutelar del programa, Bob Dylan, que viene después de algunos programas, reaparece, pero en este caso con algunos amigos más: Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, ese cuarteto de hermanos con el baterista Jim Keltner también, que fue como el adoptado algunos años después, que se deciden llamar los Traveling Wilburys, que nos traen la canción Congratulations. Así que vamos con este gran cierre de programa e inicio de año de la mano de los hermanos Wilbury. But there was no one around, and you got a good deal. Congratulations, how good you must feel. I guess I must have loved you more than I ever knew. My world is empty now, 'cause it don't have you. And if I had just one more chance to win your heart again, I would do things differently, but what's the use to pretend? Congratulations for making me wait. Congratulations, now it's too late. Congratulations, you came out on top. Congratulations, you never did know when to stop. Congratulations. Como no podía ser de otra manera, grabar sin guión me ha vuelto a hacer meter la pata y me olvidé mencionar a el quinto hermano Wilbury, Jeff Lynne, que se sumaba, ya decíamos, a Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, y que era como el alma mater del proyecto, porque él produjo todo esto, ¿no? Y de hecho estaba colaborando con George Harrison cuando surgió la idea de llamar a Tom Petty, y Tom Petty llamó a Bob Dylan, estaba usando su estudio, y Roy Orbison más apareció, y un poco de así por coincidencia surgió el supergrupo más super de la historia, ¿no? Y uno de los pocos buenos supergrupos que hay, además. Y bueno, el sonido es super Full Moon Fever o Harrison de la época de Cloud Nine, y es por la mano de Jeff Lynne, que no es molestoso, pero sí como que fija al final de los 80s este esfuerzo, que es del 89, por supuesto. Y además, ¿por qué hemos escogido esta canción? No solo porque la canta casi en solitario Bob Dylan, excepto las armonías de Lynne y supongo Harrison y Petty, sino porque las mejores canciones que compuso a finales de los 80 el Bob las grabó con los Wilburys, ¿no? Este proyecto que tenía mucho de gregario, así de joda entre amigos, una cosa desenfadada, pero también de admiración mutua, ¿no? Porque Bob Dylan admiraba a Roy Orbison, bueno, todos admiraban a Roy Orbison, de cierta forma también todos, quizás excepto Orbison, admiraban a Bob Dylan. Tom Petty es un amante de tanto de Dylan como de los Beatles, y por supuesto de George Harrison. Lo mismo que Jeff Lynne, que prácticamente Ilo era una máquina de perfeccionar a los Beatles. Y bueno, así como que en ese círculo surgió esta música desenfadada, divertida y de cierta forma también memorable, ¿no? Eso sin quitar que la letra de esta Congratulations sea un poco amarga, pero más cínica que las de Blood on the Tracks, porque también es de sobre una ruptura amorosa, ¿no? Pero enquistada en esta música mucho más ligera, pues pasa como un momento medio baladesco y hasta ahí estuvo. Bueno, con los Traveling Wilburys hemos llegado al final de este nuestro 21º programa, el primero de esta nueva temporada y nuevo año, el 2013. Viéndolo en retrospectiva, faltó nada más poner algo shoegaze y alguna huevada un poco más soul para repetir esa especie de hoja de ruta que tenemos últimamente, ¿no? Con cosas post-punk, cosas latinas. Pero bueno, es el tipo de música que nos gusta escuchar y que queremos compartir aquí durante 90 minutos, decir un par de huevadas más, pero sobre todo disfrutar de este espacio que hemos creado entre todos, ¿no? Y que lo mantenemos y lo mantendremos durante todo el tiempo que podamos, ¿no? Gracias por acompañarnos. Esperamos que estén aquí la próxima semana y que ya saben, pueden encontrar también este como todos los anteriores programas en el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde obviamente los pueden escuchar en streaming, bajarlos, dejar comentarios, sugerencias, críticas, quejas, etcétera, etcétera. Y bueno, nos vemos la próxima semana o en el tiempo que les tome escuchar esto. Así que por ahora